¿Qué pasa, gentes? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 410. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot, a través de los canales de ivox.com y archive.org y de las sintonías de Onda Polígono, Polígono de Benquerencia, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, de los miércoles. radiolamaina.org, martes de 6 a 7, y Radio Prana Asturias a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. El programa de hoy empieza por derivas psicodélicas y luego irá hacia otros derroteros, poco a poco vaya desarrollándose el minutaje del programa de este 410 de Rutas Enemigas. Empezamos con un recopilatorio que ya suena por Filadelfia, de Philly, una ciudad que va a tener protagonismo en este programa, llamada con una banda que se llama 3-4-Teens. Como habéis podido escuchar, garaje psicodélico, banda formada en 1995, que sacó un EP y tres LPs hasta que en 2001 dos de sus miembros se fueron a la banda Mara y a partir de ahí pues ya pues, se acabó lo que se daba, ¿no? El tema que hemos escuchado se llama I Feel Fine. Ahora vamos con una banda también de Filadelfia, lo he dicho antes, protagonista de este programa, se llama, ya también ha sonado por Rutas Enemigas, se llama The Rising Squares, con su último disco, tercero del año, de este año, de 2021, marzo, Chart for the Solution. Y nos encontramos aquí pues con un dúo. Por una parte, uno de ellos hace toca saxo, flauta y sintes, y el otro, pues bajo y voz. Psicodelia punk y cruda, con toques con The Abyss Is Never Brighter. We'll be right back. aquí en Rutas Enemigas. Y ahora le toca el turno a un recopilatorio editado en julio por la discográfica de Seattle, Light in the Attic. Un recopilatorio homenaje a Rocky Erickson. Se llama The May the Circle Remains Unbroken, a tribute to Rocky Erickson. Escuchamos hace poco un par de canciones de ese recopilatorio y ahora vamos a escuchar otra. Muchos grandes nombres del rock actual, ¿no? Los que participan en este homenaje, entre otros, Neco Case, Lucinda Williams, Jeff Tweedy de los Wilco, Ty Segall. Y ahora vamos a escuchar a The Black Angels con una versión de Don't Fall Down, una banda neopsicodélica de Austin que lleva en activo desde 2004. Ha pasado por aquí, por España. Yo he tenido la suerte de verlos en el Purple Weekend, por ejemplo, y la verdad es que sus conciertos no defraudan nunca. Su nombre está tomada de una canción de la Velvet, homenaje a la banda de Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Moe Tucker. Y este cover que vamos a escuchar de Erickson es un tema incluido en el debut de los Elevators, pero como al ralentí. The Black Angels, Don't Fall Down. You told her. estaban The Black Angels con esa cover de ese tema Don't Fall Down, a la cual está dedicado este recopilatorio homenaje, en la cual va incluida la canción de The Black Angels. Ahora nos vamos con un trío de féminas de Los Ángeles que iniciaron su carrera haciendo surf, instrumentales y demás, pero que ahora abrazan la psicodelia. Se llaman La Luz. Acaban de sacar su cuarto LP de estudio. Hay uno por ahí en directo, además. Este mes de octubre de 2021 se llama como ellas, La Luz, homónimo. Como bien dice el título de la canción que vamos a escuchar, In the Country, pues su psicodelia está bastante apagada al campo, ¿no? Al campiri, y en ella emulan, a base de efectos lisérgicos de todo tipo, los sonidos de la naturaleza. La Luz, In the Country. Psicodélico que ya ha desaparecido, estuvo en me está aquí porque este disco que vamos a escuchar, que es su debut homónimo del 2004, inicialmente editado por Locus Music, es noticia por la reedición reciente, ya te digo, a cargo de Drag City, junto a su segundo disco de Tweet 3, y por eso vamos a escuchar a los Spurs con su canción Riding. Thank you. right to be now. We've been finding insight what we knew to be right from the day we were born. Every day is the last, only further in time from the will of the past. So we circle and strive in reverse when we drive, so we'll never arrive. Silent before, but we're not anymore. Now we're even less gone. We'll describe and dissect every secret effect that lay hid behind doors. There was time in the past to prescribe or outlast all that cluttered and cast. A dispiriting light through our shallowing night, soon we'll never be. Riding a cargo de Espers y esto Rutas Enemigas número 410 en las sintonías de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Para. Ahora nos vamos a ir cambiando. Vamos a dejar la psicodelia o la neopsicodelia más bien y vamos a ir hacia otros derroteros y en este caso pues vamos a empezar este nuevo camino con un dúo de Boston, Damon and Naomi, que son exmiembros de la banda, de la fantástica banda Galaxy 500, y en el año 92, tras el fin de esta banda, por la marcha del otro galáctico, que era Dean Wareham, que luego formó Luna, pues Damon y Naomi pues se dedicaron a hacer lo suyo. Vamos a escuchar su último disco de agosto de este año, A Sky Record. Un disco en el que se han rejuntado con el guitarrista japonés Michio Kurihara, guitarrista que ha formado parte de las bandas Boris o Yura Teikoku. El resultado de esta colaboración es el tema que vamos a escuchar de Damon and Naomi junto a Michio, se llama Season Without Time. It won't last forever. The feeling will come back again. The silence, heat waves were dancing. Tattered paper tossed by the wind. Menudo de mazo. Damon and Naomi con Michio Kurihara, miembro de Boris y Yura Tikoku, guitarrista japonés. Pues aquí se salen, pero bien, del tiesto. Vamos ahora con una cosa un poco raruna, ¿no? El proyecto que vamos a escuchar detrás suyo está un fulano originario de Florida llamado Zach Frimmel, que se desplazó a Seattle. Y allí el sello subterráneo del local casetero llamado Den Tapes, pues le ha editado esto que se llama Topics of Cancer. El tío explica en su Bandcamp el asunto y es un rollo macabeo el que suelta con un montón de mierda de esta neomística o New Age, ¿sabes? Por una neura de puta madre, ¿sabes? Pero bueno, obviemos esas neuras. Tiene temazos este disco. Es un disco bastante oscuro. Su debut de junio de este año, 2021. El disco se llama, como he dicho antes, Topic of Cancer. El proyecto se llama Riffe, R-I-I-F-E, Riff, no sé cómo pronunciarlo. Y la canción que vamos a escuchar se llama Topic to Life, de Bansi. At the moment there's a hole not far from you. At the home there's a feeling grabs hold of you. Every feeling there's a figure staring back at you. Every figure there's a stillness just waiting for you. That stillness is a banshee, and that banshee is a legend. That legend is a whale, that whale is a warden. Demons, take back your life. Hear all the feels that kill you inside. Fight all your deaths, take back your life. Riffe, Topic 2, Life, de Bansi, incluido en su disco de debut, Topics of Cancer. Buscarlo en Bandcamp, entre el material que tiene el sello Subterráneo, ya te digo, oscuro y totalmente under, y de los 90 aparecieron miríadas de bandas que miraban al suelo cuando tocaban, ¿no? estos que vamos a escuchar ahora son de los últimos que me han llegado, no los conocía. Son de San José, California, un trío, estuvieron activos del 96 al 2001 y luego de 2018, o sea, ya pasaron años, y para adelante, ahí están todavía tocando. A mí lo que me gusta de ellos es el punto slowcore que tienen y un poquito volado, pero sobre todo algo especial que lo vais a poder escuchar en esta canción que vamos a escuchar de su disco 1975 del 99, canción se llama Irato, que es el uso de las cajas de ritmo. Además ellos eran do it yourself, hasta lo tú mismo a saco. Todo lo grababan en cassettes y en un equipo de mierda en su casita. Se llaman Duster. Vamos a escuchar de ellos ese tema incluido en su disco 1975, Irato. We'll be right back. maravilla, qué sencillo. Y joder, yo cuando escuché esta canción me quedé como en shock. Duster, Irato. Vamos ahora con un del indie noventero. Nos vamos ahora con el actual, desde North Carolina, Carolina del Norte. Una banda que ya hemos puesto por aquí a menudo y de la cual pusimos un adelanto en julio de su último disco. Este nuevo LP que salió en agosto se llama Twin Place. Ellos son Wednesday, miércoles. Y la canción que vamos a escuchar ahora es la que da título al disco y lo abre, ¿no? Además, no sé si os acordáis, al frente está una chica que se llama Carly Hathman, que es una gran autora y una gran cantante, y su música a mí, la verdad, me gusta mucho, y de este palo, de lo que hay ahora, es de lo mejor. Miércoles, Wednesday, Twin Place. estaban los miércoles de Carolina del Norte, una bandaca de ahora. Y nos vamos a ir a despidiendo este Rutas Enemigas número 410. El 411 va a ser más punk, eso tenerlo por seguro. Nos vamos a ir con un artista multimedia japonés que se llama Masumi Hara. Lo que vamos a escuchar es extraño. Es un cantante dotado de una voz bastante andrógina. Yo, de hecho, hasta que no vi una foto, creía que era una mujer. Y esa voz andrógina, ese toque, ¿no? Le da un poco así como de rollo manga, ¿no? De te veo, ¿no? También me recuerda Mogollón Albert Pla. En esta canción no tanto, pero en otras del disco que vamos a escuchar, Four for a Dream, se llama 1984, el disco. Albert Pla, yo no sé si lo habrá escuchado este tío, pero la verdad es que hay algunos momentos que te quedas diciendo. De folk ácido hasta DAF, New Wave o pop sintético, ¿no? Este Four for a Dream de Masumi Hara, año 84. La canción que vamos a escuchar para despedir el programa se llama My Golden Hour y la verdad es que es una pasada. Ahí os dejo con Masumi. La semana que viene, punk, ya lo he dicho. Hala, hasta luego. で死なないで怪我をして死なないでいて夜旅をする流れ星を僕の窓横切る時 ver una yo. 僕の夢を覗いちゃやだよ。僕のゴーデン。